Este es el podcast de canariasbruta.com. Bienvenidos al podcast 66 de Canarias Bruta. Hoy es sábado 16 de junio de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quienes me acompañan esta tarde, que son unos cuantos. Empezando por Charlie. Buenas tardes. Ponte el cinturón, que si no se te caen los pantalones. Pino, Charlie Sister, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Yo, estupenda. Ya se nota, estupenda en todos los sentidos. Menudo catering, por Dios. Espléndida. Hoy todo espléndida. Lujo, todo lujo. Nos quiere cebar aquí de mala manera. Miremos las fechas de caducidad, no, por si acaso. No, ya que se trata de tú quieres acabar comer con mi línea, ¿verdad? Yo con mi línea curva. Es que nosotros los anoréxicos, que cuando nos miramos al espejo nos vemos gordos, tenemos un grave problema. Claro. Y hoy contamos con un invitado de excepción en el estudio, recién llegado de Madrid. Uno de esos que nos escuchan en el transporte público. ¡Qué cutre! Doramas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué oyente de...? Es que utiliza el transporte público, qué proletario. Doramas, que es como un nombre, como diría Charlie... Pintoresco y exótico. Exótico de tu puta madre, hombre. Que no te puede escuchar porque está de viaje. Sí. Muy bien. Y ese ruido de huevo frito de fondo es nuestra conexión americana, porque tenemos esta tarde con nosotros al amigo Frank desde Chicago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, equipo. Hola, Frank. Good evening. Hola, Pino. Hola, Miguel. Qué alegría escucharte. Pino y Miguel. Ah, lo y mismo yo digo. ¿Qué? ¿Eh? Pino y Miguel, ¿y yo qué? Tú... Uy. No te sientas así, hombre, qué sensible eres. Vaya por Dios. Ahí donde lo ves, un cachorrillo. ¿Qué tal, Charlie? Cuando me den la tarjeta verde no te iré a visitar, por antipático. Okay. No te llevaré una caja de bizcochos de molla. Para que te añurgues todo. Uy. Ok, de acuerdo. Yo me puedo imaginar a Charlie pasando por la aduana americana con unos bizcochos de molla. O con una caja de donuts. Excuse me, don't you know molla biscuit? Typical Canarian. Typical pastry from Canaria. Wonderful, wonderful. Wonderful donuts. Y bueno, por lo menos tendrías la suerte de que no te confundirían con un narcotraficante colombiano como un amigo mío. Tienes un amigo narcotraficante colombiano. No, no. Qué guay. Porque tus apellidos son pintorescos, a la par que exóticos. Pero yo tengo un amigo que, como se llama Jesús López, pues resulta que estaba en la base de datos un narcotraficante colombiano que se llama igual. Bueno, tú no sabes lo que les traba a los americanos. Lo que les traba a los americanos que te llames Jesús, ¿no? Pues no. Jesús. Sí, no. Jesús. No les entra en la cabeza, tío. ¿Cómo? Como diciendo, soy Dios, ¿qué pasa? No, lo raro sería que se llamara God. No te imaginas. Claro. God. No, Dios. Pero bueno. Igual que aquí hay muchos Juan de Dios y tal, Young of God. Dígame. Que les digo yo es que esta semana la ciudad ha sido rebautizada. ¿Por qué? Le han quitado el gran de Chicago. No. Esta semana la ciudad se llama Gotham. Wow. ¿Qué pasa? ¿Hay nueva película de Batman o...? Exactamente. Es verdad que leí hoy que le cambiaban el uniforme a Batman y algo así, pues hay una nueva película. ¿Qué hacían? ¿Le incluían dos abdominales más o qué? No, lo que han hecho es los edificios de la antigua terminal de correo. ¿Sí? Les han colocado estas letras de Gotham para filmar las secuencias de exteriores y tal, y los equipos de cine están en todas las calles. Qué está guay. Movidito, ¿Y no te apuntaste para hacer de extra o qué? ¿Tú te imaginas en la próxima de Batman cuando oigan de fondo alguien diciendo Chayo? la cuota canaria. Hace de policía municipal Y aparcan el Batmóvil en un sitio y dice, ya yo, aquí no se puede aparcar. No, hombre, si hace de policía siendo canario, se aparca el Batmóvil y probablemente le pegaría una paliza. Uy. No, y luego viene aquí al Baticondominium. ¿Eh? Perdón. Al Baticondominium. En vez de Baticueva. Sí. Ah, sí. Baticondominium. Yeah. Condo. Aquí a los condominios, a los apartamentos. Bueno, sin duda, y queda feo que lo diga yo, el artículo... Si fuera, perdón, Miguel, apuntando lo que está diciendo Frank, si fuera en España sería batisoluciones habitacionales. Claro. No. Batipiso de 35 metros. Es pequeño, pero funciona. Bati VPO. VPO, sí. Bueno. Batman diciendo, tuve que pagar el 50 en negro. Por eso ya no tengo mayordomo. Me tengo que vestir solo. No, por eso me quité 2 abdominales del traje. Ya no se me marcan los pezoncillos. Bueno, empezamos con... Antes de ir a mi momento de la semana, empezamos con una noticia de actualidad. Ayer por la tarde nos enterábamos que... ¡Oh, qué sorpresa! Volvían a cambiar el horario de Chihuahua Televisión. ¡Oh! Y se hace cada vez más cierto. Es David. Me extrañó porque hoy, porque pero por de casualidad, pero meses sin yo comprar el periódico, y hoy compré los dos, La Provincia y el Canarias 7. Y tú eres una de esas que está contribuyendo a deforestar el Amazonas, ¿no? No, hoy. ¿Qué pasa? Después de muchos meses. ¿No puedes consultarlo por internet? No, simplemente yo solo compré el periódico. ¿Por qué? ¿Qué regalaban? A ver. Las vaquitas. Porque los me dijeron que salía yo y no salí. Salgo la semana que viene. Vaya. Y entonces ponía en la programación, vi que aparecía a las 2:30 de la noche. Y además ponía Chihuesque debajo. Telenovela, mayores de 13. Y yo, uff. Lo que digo, estos vieron Cataratas de Pasión. El enemigo en casa, tío. No, lo sí, que sí. Escribí un comentario en la página. Dije, pero bueno, pero ¿qué información da la cadena de su programación? Vamos a ver. Tú fíjate el detalle. Ya son, sin contar con el que emiten hoy, son 10 los capítulos de Chihuesque que han emitido, 10 programas de Chihuesque que han emitido en la televisión canaria y 5 cambios de programación. O sea, si eso no son ganas de hundir el programa. Dice, vale que te pueda gustar o no te puede gustar, pero es que el programa es que lo han masacrado directamente. Como ejemplo, me he encontrado esta semana con gente que no hace más que recomendarle a sus amigos, familiares y conocidos que vean el vídeo de los Power Wanches, etcétera, y no saben millas. Y no saben que es un programa de televisión. Se los dije yo que era un curiosamente, eran una empresa de promoción turística de Canarias. Dice el señor Lechero que hago constar que lo de Chihuesque Televisión no tiene nombre, que técnicamente no es los sábados. Es verdad, es cierto. Es verdad, no, los domingos. Es los domingos, a no ser que ya nos lo hayamos perdido. Los domingos a las 00:30. Exacto. Que lo dicho, son 10 los programas que han emitido, quedan 3 programas. Solo quedan 3. Y por atentos, los cambios de programación me he perdido 3. Sí, atentos al último programa porque promete ser... risas sin parar. No puedo decir más, pero por lo que me han contado va a ser la bomba. O sea, te puedo decir que los mismos amigos del supositorio cada vez que lo ven se mean de la risa. O sea que... No. Sí. Qué bueno. Yo creo que al final esto va a ser como lo que pasaba con Lelutier cuando éramos más mozalbetes, ¿no? Que circulaban las cintas piratas por ahí. Yo creo que van a ir pasando los DVDs con programas del supositorio por ahí de mano en mano, porque van a ser un material altamente... Ahora ya no hace falta porque están en el YouTube. Claro, pero es que... están cosas claro, sueltitas, pero son nada cachitos. Más pero a mí me gustan los chusquis. Los chusquis. Sí. A mí me gustan los SMS. Porque si no pagas las facturas te quitan el bosque. Pero eso va a ser como... Mira, va a ser como Doctor en Alaska. O sea, mira cuando pillas un capítulo. A mí lo que me parece igual alucinante es que... vale, Chihuesque Televisión no tiene por qué gustar a todo el mundo. Hay gente a la que no le gusta, vale, perfecto. Pero que la autonómica haya defenestrado directamente el programa y luego con otros programas que son incomprensibles para una televisión pública como Fenómena. No. Y no, estén todo el juramento de las papas bravas, como decía un comentarista ayer. No, lo peor. ¿Alguien me puede explicar qué ha hecho la televisión canaria con Héroes? Está en un hiatus. Está parado. No. Esta semana pusieron otro capítulo, también de la primera temporada, pero como que me he perdido dos o tres. Y éramos mi marido y yo con un cabreo diciendo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Y dejaron de ponerla de repente y... Yo, se me ocurre una cosilla. Igual que estaban los trabajadores huelguistas de la televisión canaria, cada vez que había alguna cosa en directo, pues tocando las narices con las camisetas y tal, dado que tenemos alguna información desde dentro, como que tocando las narices, podemos, ejerciendo su democrático derecho a la huelga. Sí, tocando las narices, porque eso no era huelga, eso era poner unas camisetas en el encuadre de, o sea, era fastidiar a la empresa. Digo, podemos hacer lo mismo, ¿no? Y dado que tenemos alguna información desde dentro, decir, a ver, ¿qué reportaje va a hacer el Canarias Directo hoy? Pues va a ir a no sé dónde y tal. Y entonces aparecer fans de Chihuesque TV con pancartas en plan, un horario digno ya o algo así, ¿sabes? No, lo protestando. Que, otra alternativa sería que al final de cada programa de Chihuesque, pues hicieran algún comentario tipo presentador de días de cine. ¿Sabes? Diciendo, nos veremos. Dios si ha logrado sabe usted. ¿En qué día? ¿Y a qué hora? Depende de cuándo aleatoria. Los directivos de la cadena. Bueno, pues lo dicho, como decía el señor Lechero también aquí en el comentario del chat, que lo tenemos abierto para la gente que nos esté escuchando en directo. Lo que no sabemos es si llegarán a emitir el último programa. ¿O a qué hora? ¿A las 6 de la mañana? Yo no puedo quedarme sin saber qué será de Jennifer Miss Lady. Yo les propongo que utilicen Canarias Bruta como plataforma para vender el DVD con el último programa si la autonómica no logra emitirlo. Di que sí, hombre. Claro. ¿Claro? Podían hacer lo que alguien comentó de un bombo con el día, otro bombo con la hora, otro bombo con los minutos y tal. Podían hacerlo ellos mismos, tío. Hacer una especie de sorteo. Bueno, y el programa de la semana que viene será a las... Pero es que lo que decía Pino de Héroes, que de repente ponen... O sea... Menos las noticias, que todos sabemos que son a las 2. ¿Las 2? Con 2 donuts. Sí, los días, la vida son 2 días. La vida son 2 días, son 2 días. O a las 2 y media. Eso lo sabemos seguro. Y el Buenos Días Canarias, cuando no están en huelga, es a las 8 de la mañana. Pero... lo de Héroes ha sido muy heavy. ¿No será que la televisión canaria es algo así como... ¿Te acuerdas de la película del gran despilfarro? De bote a ninguno de los anteriores. Sí, entonces, sí. Cuando ven que algo tiene éxito es... ¡Quítalo! No podemos ganar dinero y tal. Nos pregunta el señor Lechero si se reconciliarán Ángel Perdomo y Julia. Yo creo que no. ¿Quiénes son esos? No. Ángel Perdomo, el director de la cadena, y Julia, la que ha venido de Miami. De televisión. La que va con el vestido rojo... ¿En Chihuesque? Vale. Menudo fan, ¿eh? Un fan de boquilla. ¿Quiénes son esos? A ver, además que hemos tenido a Ángel Perdomo aquí en directo. Ahora dice, ¿y qué es eso? ¿El apaño? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del apaño? ¿Los power qué? ¿Power qué? Yo creo que todo esto es una conspiración de Tenerife para que en Gran Canaria no conozcamos... Bueno, vamos a... yo quiero decir... Vamos a reservar eso. Perdón, para... Es que yo tengo miedo de empezar a hablar ya de eso porque nos puede llevar la hora entera. Entonces, como tenía apuntado un par de temas más... Ah, vale, pues vamos dale. No abras la caja de Pandora todavía. Exacto. Dale. Yo, mi contribución al pleito insular es que me niego a llevar una pegatina del Loro Parque en mi vehículo. Te obligan, te la ponen. Me parece es más. A mí no me la pusieron. A mí sí me la pusieron. Es más, no. sí. Hasta me niego en un coche de alquiler. Y después busqué al tío hoy para que me la quitara, pero no había forma. Yo. Puedo decir de primera mano que yo estuve, cuando estuve con Charlie en Tenerife, en aquella famosa en foto... En el viaje de novios. En aquella famosa... En el primer encuentro que tuvimos con Autóctono, cuando lo conocimos por primera vez. Eso fue claro, en marzo. Siempre que conoces a alguien es por primera vez. Vale. Es que Autóctono tiene múltiples personalidades. Bien, gracias, Talibán del lenguaje. De nada. Fuimos al Loro Parque, porque yo hacía un montón de años que no había estado. Creo no, que porque teníamos 4 horas muertas y en Tenerife, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponernos a comer arepas como locos? ¿O? Ya habíamos visto el auditorio. O ir a la playa. Por favor, bueno. Que no es para tanto. Vamos a ver. Fuimos al Loro Parque y cuando salimos, y llevamos en un coche de alquiler, teníamos la pegatina puesta del Loro Parque y Charlie fue directamente, la arrancó. Y digo, déjame la que. Y la, yo la pegué en una libreta y tal, porque este capaz que cuando salía por el parking se la pegaba en la frente al al del parking, en plan de quédatela o mierda. Menos mal. Hola, Pinza Azul. Más gente en nuestro chat. Dice hoy que la concesión de la autonómica para Canal 25. La verdad es que más o menos. Canar 25. Canar, con total transparencia. Usted que número tiene. 14.228. Francisco. Oh, sí, sí. Bueno, otra noticia que creo que la publicamos ayer. Que, ¿cómo se nota? Con el veranito, aparte del calor, llega la falta de noticias. En las televisiones, sobre todo en los informativos locales. Aunque yo creo que los informativos locales siempre han tenido falta de noticias. ¿Informativos locales? ¿Otra expresión autocontradictoria? Bueno, sí, también. Entonces, en Antena 3 salió una noticia. Además, abrían el noticiero con el tema. Y que ahora empezaban a ver boyers que en las playas de Canarias que sacaban fotos para publicarlas en internet. ¡Oh, qué novedad! Ah. O sea, ¿qué novedad? Creo que se habló de eso como hace 10 años. Bueno, de todas formas, yo desde que registré el dominio hediondasonthebeach.com me ha ido bastante bien y no creo que sea nada ilegal. O sea, de hecho, en la ristra de comentarios del post escribí una frase que para mí resume lo que pienso del tema. Es, si no quieres que se sepa, no lo hagas. O sea, ¿por qué te despelotas en la playa y no te despelotas en la puerta del Corte Inglés, por ejemplo? No, ¿sabes? En serio, la filosofía de Charlie se debería enseñar en la ESO. Pero mire, ¿puedo hacer un inciso? Sí, claro. Y dos también. Mira, hay una compañía que hace vídeos de estos eróticos baratitos que se anuncia por televisión aquí en Estados Unidos. Se llama Girls Gone Wild. Ajá. Y básicamente se trata algo así como chica asalvajada o algo así, ¿no sería? No, mira, se trata de coger a las chicas estas de 18, 19 años que terminan el college. Ajá. Y se van a agarrar la trompa de su vida en México. Pues un tío va detrás con cámara y de cuando están borrachas se dedican a filmarla, pues haciendo barbaridades, meterse en la ducha. Bueno, barbaridades. Sesiones semilésbicas. No sigas, no sigas. Por favor, Frank. Oye, lo de barbaridades pues será por envidia lo que estás diciendo, ¿no? Ese comentario. No, el asunto es que aquí hay una moralina tan victoriana. Que todo eso todavía sigue vendiendo. Y el tío se ha hecho de oro. El editor de estos DVD está multimillonario perdido. Yo puedo decir que lo he visto, pero porque me bajé del emule un capítulo de House y algún gamberro metió, le cambió el nombre. Metió eso en lugar de un capítulo real. Sí. Me contaba esta semana un alumno mío que entraba en un cajero automático y había un señor, un chico ni demasiado joven ni demasiado mayor, como en cuclillas en una esquinita del cajero. El cajero hacía esquina con una parada de guagua y la gente se suele sentar alrededor de donde están instalados esos cajeros. Y había una chica sentada por fuera y a través del cristal, pues como al estar sentada, se veía el tanguita. Pues cuando mi alumno mira, se da cuenta de que el colega está en cuclillas al otro lado del cristal sacándole, pero una cantidad inmensa de fotos con una cámara digital al tanguita de la niña. Y ni corto ni perezoso le dice, pero tío, pero tú estás chalado. Y el otro lo mira como diciendo, pero... Y va y le dice, ¿y tú? ¿Y tú eres un psicópata? y se largó corriendo. Y mi amigo salió y le dijo: niña, mira lo que te está haciendo este tipo, te está sacando un montón de fotos. Y justo a los dos días aparece. Son dos días. Oh. Apareció ese reportaje. Ese reportaje. Pero sí. Ese reportaje, yo me imagino un briefing por las mañanas en Antena 3 Televisión Las Palmas. ¿Y de qué hablamos? Como no hay noticias. Del pacto, Chacho Drave. Del pacto. De los pibes estos que mangaron la bandera. Tampoco, tío. De los niños. Se pudran ahí. No. Mira, una señora. De las madres adolescentes de Ginamá. ¿Empieza la temporada de bola en la puntilla? No. Mira, cuando les escucho, me da la sensación de que vivo en otro planeta. ¿Por qué? Si les digo las noticias de las semanas, aquí se tiran al suelo. La última ha sido el encarcelamiento de Paris Hilton. Ah, bueno. Reencarcelamiento de Paris Hilton. Y la super fiesta que están preparando en los mejores casinos de Las Vegas para cuando salga la pobrecita. Mira, no, es que el asunto es que ha acabado en un tema jurídico. Porque como la tía exigía privilegio, acabó llorando en el psiquiátrico y luego la sacaron otra vez, ahora con seguimiento psiquiátrico otra vez en la cárcel. Y ha sido literalmente horas y horas y horas de transmisión en directo. Qué fuerte. Bueno, pero de todas maneras. Pobre niña rica. Sí, verdad. Qué pena. Desde luego, el dinero no da la felicidad. Ni la clase. Bueno, último tema antes de entrar en el cogollo del meollo del asunto. Oye, ¿qué pasa? Ya terminamos con lo de las fotos de los Guayer y tal. ¿Qué pasa? ¿Qué no quieres? Sé, quería comentar algo más. Te saco unas cuantas y las vemos aquí, las vamos comentando. No, es que relacionando el tema de los Guayer con lo de con el Loro Parque, no, a ver, hay un, no, Frank, no pienses mal que no vas por ahí. Vamos a hablar de la Bahía. Es muy gracioso el disclaimer que hay al principio de la ballena va provocando. Del show de las ballenas, ¿no? Porque como hay tres o cuatro cámaras televisión, en plan te dicen, pues este espectáculo va a ser grabado y tal, y se van a poner imágenes, proyectan imágenes del público en la pantalla gigante que tienen allí. Ese también. Rollo además es muy yankee. Entonces te dicen, si usted no quiere que se le vea con la persona que tiene al lado y tal, pues cámbiese de sitio. En vez de dejarlo en, si usted no quiere que sea grabado y ya está abierto a la imaginación, si usted no quiere que le graben con la persona que la acompaña, coja el cartucho que está a su lado. ¿Qué pasa? ¿Los tinerfeños van con las queridas al Loro Parque? Sí, algo así, ¿no? Póngase un cartucho en la cabeza. Entonces es eso. Si no quieres que se sepa, no lo haga. Pero es que es muy divertido el show del principio. A mí no me hizo ni puñetera gracia. Yo me partí. A la entrada de la playa no hay ningún cartel que diga: usted puede despelotarse aquí y le garantizamos que nadie más lo verá. O sea, ¿por mira, qué? Pero es que en las playas nudistas aquí, por ejemplo, en Florida, si hay carteles, hombre, que te advierten de que desde ese punto en adelante encuentras adultos desnudos. Te lo ponen claramente. No, aquí también. Pero a ver, Carlos, una puntualización, te lo digo porque yo por un tema de un trabajo que tuve que hacer, me informaron de ese tema, y es que aunque tú estés en la playa haciendo nudismo o en topless o lo que sea, tú no tienes derecho a fotografiar a una persona, estás invadiendo su intimidad. Aunque estés en la calle, es más, aunque sea el culo de Buenafuente. Ahí tienes, por ejemplo, el claro, el ejemplo. Por eso te lo decía. O sea que. Pero que me parece una injusticia que los que estén sentados al lado de la piba puedan disfrutar del espectáculo y los demás, por no estar en ese momento y en ese lugar, no podamos hacerlo. O sea, creo que es un favor que se hace a la humanidad con haciendo ese tipo de fotografías, ¿no? De todas formas, había comentarios también que decían que si tanto les importaba salir en. Que esas fotos aparecieran en internet y no les importaba salir en televisión. Y digo, mira, una cosa es lo que, si me estás entrevistando y me estás diciendo dónde va a salir, sobre y te todo digo, hay pues consentimiento para eso, previo. Sí, estupendo, pero y otra si cosa es la manipulación que hay en páginas de internet, pues, ¿cómo pueden aparecer esas imágenes? La televisión no ha llegado al Photoshop. Pero a la chica que entrevistaban en primer plano, sí, pero cuando una televisión hace un plano general de una playa, también. Tú me vas a decir que van uno por uno a esas personas que salen y que son perfectamente reconocibles. Eso no y lo les sé. Piden autorización. No, igual, sé que las igual cámaras de Canarias Directo en el materno sí lo hicieron. Sí, avisaron, sí. Por ejemplo, a toda la gente de la sala de espera, les dijeron, señores, vamos a sacar una toma. Claro, pero si ahí alguien son, no quiere tal. Es un número contable no, de no personas, sé. Pero es igual que cuando hacen eso, un plano general en la calle. ¿Quién te dice graban a ti que no plano, salió pero, la policía sí, diciendo, atención, no atención, le no habla la policía hacen. Local de playa? No, se no encuentra hace. Rodando una cosa, aquí mismo en la estamos arena, grabando, estamos grabando. Una cosa, ojo, una cosa es un plano general de una calle y otra cosa es un plano cerrado. Es que no, perdona, o sea, mientras que, sean personas reconocibles, pero es que además es que es muy gracioso, si porque imagínate, el, perdona, por ejemplo, perdona un segundo, Miguel, imagínate que ese plano general lo meten dentro de un reportaje para decir, por ejemplo, Canarias es el ocupa el primer lugar dentro del consumo de cocaína en España. ¿Sabes? Y se ve una foto mía caminando por la calle, una imagen mía caminando por muy la acertado. Calle. Sí, normalmente digo, los periódicos para curarse en salud, porque ya ha habido problemas con eso, si sacan una foto de recurso, debajo ponen imagen ilustrativa con personas que no tienen nada que ver con el artículo citado y tal. En la provincia y en el canal sí te lo puedes muchas veces ver en el pie de la foto. De todas maneras, te cuento el tema de lo del plano general y tal, porque de eso me tuve que informar para un trabajo. Y tú te vas a Triana y sacas un plano general de toda la calle, y si sale un fulano y te dice, ah, pues mire, estaba haciendo una foto de la calle, o sea, no te puede decir, o sea, es más complicado que te pueda meter mano al tema. Pero ocurrió, por ejemplo, un caso en un periódico de la península que abrieron el Corte Inglés por rebajas y el fotógrafo estaba allí, hizo una foto de una pareja comprando en las rebajas. ¿Sabes? Era el tal y en el centro salía la pareja. Pues resulta que la pareja era un señor con su querida. Y salió en primera página del periódico. Y se armó una de mucho cuidado. Entonces, mira, Miguel. Sí. Hay un programa de televisión que se emite todas las semanas aquí que se llama Cheater. Uh-huh. Es acerca de pareja y una de los de la empieza a dudar de la relación y del otro. Sí, sí, alguna vez lo he visto. Y le llama al equipo de televisión para que investiguen. Y al final lo sacan. Lo sacan dando certollina, la jala de pelo en público con la querida o el querido o lo que sea. Sí, pero, además en ese momento salen las cámaras de televisión, aparece la mujer. No, lo que les quería decir es que ellos resuelven el problema de los planos donde hay mucha gente alrededor emborronando las caras. También. Ah, mira, como el porno japonés. ¿Alguien ha visto porno japonés? También se te bajó con un capítulo de House. Sí, también. No, ese fue con un capítulo de Futurama. No, un capítulo de Numbers. No, Futurama, yo no veo mariconadas, tío. Bukake. No, en serio. Y me hizo mucha gracia. Aparte que Cornerson, cada dos por tres, Planeta Cornerson es un guarrete. Enlaza porno japonés. Pero me pareció muy, muy gracioso, tío. Que todo lo que son genitales está difuminado. O serán así, de verdad. El otro día. O serán así. No. El otro día estaba leyendo en Meneame, que es una fuente de pérdida de tiempo increíble. Uf, una noticia no, de. No irás a decir lo que creo que vas a decir. No, no creo. ¡Ay, no, payo! No. Ay. No, pero bueno, la podemos citar, aunque no es nada canario y sale un poco del tópico. Pero bueno, el tema es de una revista de Sevilla. Un artículo de una tía hablando de los frikis. O sea, pero como no, sin tener ni puta idea de lo que era un friki, lo confunde con. O sea, que los frikis supremos eran geeks y cosas así. Y tú ves la foto de la tía, y la tía es la típica rubia tonta, rubia de bote tonta. Y el editor. O sea, eso es una redundancia. Era algo así como. La sombrita sevillana o algo así. No sé, la revista tenía un nombre así. Y la editora era María Milán del Bosch y no sé cuánto y tal. Yeah. Y tú veías el staff y parecía la plancha del PP de Sevilla. O sea, era increíble. Ya estamos con los putos prejuicios. Oye, es que es verdad, tío. Todos tenían lo menos 6 apellidos, ¿sabes? Que, y el director era un pibe como de 20 años con unas patillas de Curro Jiménez que decías, por Dios, ¿de dónde salió este? O sea, ¿con el trabuco? ¿Eh? ¿Con el trabuco? Con el trabuco, solo le faltaba el trabuco. ¿Y por qué estaba diciendo yo esto? Ah, sí, que en los comentarios ha aparecido un nuevo verbo, una nueva palabra, y es uno decía, a esta tía hay que bucaquearla. Wow. Wow. Qué burrado. Sí, sí. Yo sigo sin saber lo que es eso. Mejor no lo sepas. Por eso. Ahora, podrían también facialearla. No quiero ir enseñarle ya esas cosas a mi garbancito. No, la verdad que no. Qué pena. Bueno, otro de las noticias que hemos ido comentando durante la semana es la agresión, supuesta agresión del chico este de Ofra por parte de la Unipol. Hay un sector de comentaristas que dice que el pibe era un laja, que no sé qué, que tal, y que la Unipol está ahí porque el tío, por lo visto, se dedica a dar tirones a mujeres a los bolsos y que iba por en medio de las vías del tranvita. Y entonces yo comparto la corriente ideológica del amigo Hideyoshi, que dice, vale, efectivamente estaría siendo un laja, es un delincuente común, supuestamente, o lo que sea, pero aunque haya matado a una persona, eso no le da derecho a la policía local, que es la policía local, ¿sabes?, a palizar a una persona, o sea, y luego intentar decir que es que se dio contra un muro. Vamos a ver. Si el pibe en el cuerpo no tiene ni una sola herida, llevaba el casco puesto, el casco integral puesto, y tiene la cabeza reventada, ¿cómo te lo comes eso? O sea, no, y aparte, ¿qué pasa? El muro se metió por dentro. De la gente que está en ese cuerpo de policía. Y luego, sangre en el muro. ¿Hay algún muro con sangre? No, ¿O tiene escayola o pintura o algo el pibe en la cabeza? Todo esto presuntamente. Evidentemente, supongo que trascenderá en los próximos días el estudio forense que determinará cómo se hizo esos golpes. O sea, porque... Grison al poder. Y se determinará cómo ha sido. Entonces... cosas que me parecen muy lamentables, por ejemplo, fue el concejal que salió en Telecinco a un tipo exaltado que mencionó el famoso asunto del atropello en la avenida José Antonio. ¿Cómo se llama la avenida José Antonio ahora? De Naga, ¿no? Sí. Vale. Aquel pibe que atropelló a las tres personas aquellas y las mató con el mini y que corrieron ríos de tinta sobre el asunto. Pues que el concejal este decía que no, que el semáforo está en rojo, que el pibe de 80, no sé qué. Que fue un poco como decir... pues este mismo concejal, que es de Seguridad Ciudadana, un tal Don Hilario, sale en Telecinco, se persona allí en Ofra y la gente, claro, estaban los ánimos caldeados. Y el tipo, como cargo, como concejal que es, en vez de intentar calmar el tema, se acerca a un tipo... con la cámara delante y le dice, si no estuviera la cámara delante te pegaba una piña, y dices tú, joder. Y luego en ese momento le dice al periodista, no, la Unipol no es agresiva, y dices tú, joder, pues como para creerte, ¿no? O sea, sabes que es un poco, además vemos los vídeos de la Unipol y la verdad es que a mí me parece increíble que, primero, que exista la Unipol, igual que los Goya estos en Las Palmas de Gran Canaria, son policías locales. De hecho, cuando crearon la Unipol, los dotaron con escopetas que les intervino la Guardia Civil. O sea, la Guardia Civil dijo, trapa aquí. Y se los metió en intervención, pero no pueden llevar escopetas. Y ahora llevan cositas de paintball cargadas con pelotitas de pimienta. Entonces, para hacer la comida. Para hacer la comida. Sí. Y entonces, son policías locales. O sea, no sé, me parece como. Policías locales acá. Red Hot Chili Peppers. Se creen el SWAT. Los hombres de Harrison. Sí, sí, además que en el video promocional que colgamos en Canarias Brutas aparecen entrenando con los SWAT, no sé si se dieron cuenta. Sí, sí, es que solo faltaba de... Entonces, en un país, primero, en un país en el que hay muy pocas probabilidades de que al ir a intervenir en un altercado o lo que sea, salga un arma de fuego. Pero cada vez hay más, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que desgraciadamente cada vez hay más. Y si no, pregúntale a Willy García. Chun, chun, chun, chun, chun, chun. ¿Qué me dice? Pues, y que, o sea, no sé, además que es policía local, ya existe la Policía Nacional. No entiendo. ¿Y cuál es la función realmente de ese cuerpo? Dar hostias. ¿Así de simple? No, hombre, no. Hombre, decía Job Ledesma, comentaba el caso de un... La Guardia Pretoriana de Cerolo. Sí, además son guardaespaldas de Cerolo. O sea, primero, para que un alcalde tiene que tener guardaespaldas. No sé. Me parece un poco heavy, ¿no? Sí, porque ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué solo le guardan la espalda y no el resto del cuerpo? Hablando de Tenerife. No, espera, dile, Miguel, cuenta la otra noticia de Meneame, que seguro que a Fran le hace mucha gracia si no la conoce todavía. Me parece que sí le va a hacer gracia, asco pena es la palabra. Bueno, resulta que, no sé si recuerdan el caso de un, salió en la prensa nacional, de un señor que iba con un camión, dando marcha atrás, atropelló a una niña que estaba detrás de la rueda, una niña gitana. No la mató, pero casi. Y entonces los padres que estaban alrededor, la familia, apuñalaron al hombre y lo mataron, ¿no? Joder. Eso pasó en 2004, creo que fue. Sí, hace y entonces, un par de años. Ahora salió el juicio. Durante el juicio, bueno, eran toda la familia se contradecía. Aquello es un espectáculo. O sea, me van a llamar racista y tal, pero... Racista, hijo de puta, y seguro que tu madre es una puta fascista también. Sí, lo hablamos de eso, por cierto. Pero lo cierto es que, hombre, que generalizando mucho, las familias gitanas son muy folclóricas. Entonces, bueno, pues el tema era un poco tal. Y entonces cuando le toca hablar al padre, ¿no? La jueza, el juez le pregunta... Y el tipo dice, señoría, me agarro a la quinta enmienda. Dice que el juez se quedó en plan de mirándolo en plan de... Y le dice, caballero, esto no es Estados Unidos. Qué bestia. Y yo cuando lo leía pensando, suerte que no le tocó el juez este del 11M, porque vamos, agarra el derecho... El código de derecho y se lo pega en la cabeza, léaselo. Y al detenerlo le leyeron la ley Miranda y todo eso. La ley, ¿no? Miranda, ¿no? Sí, sí. Tiene derecho a permanecer en silencio. Qué fuerte. Esa se lee aquí de todas maneras también. Sí, pero eso es porque son derechos universales de cualquier detenido, vale. Pero vamos. Tiene derecho a guardar silencio. Por favor, vuelva a marcar pasados unos minutos. Este surtidor le suministrará gasolina super. Rogamos, tome nota del nuevo. Bueno, hablando, por cierto, al hilo de lo que he comentado de Charlie tiene un nuevo amigo en Canarias Brutas. Un nuevo hey, amigo. Un hey, amigo. Por cierto, recientemente baneado. Ah, sí. Sí, es el primer baneado de Canarias Brutas. Qué bien. ¿Qué dices? Sí, yo no he tenido nada que ¿qué ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, bueno, que vamos a ver, que nosotros aceptamos que... pulpo como animal acuático. Exacto. Charlie, muérete, son unos idiotas, son unos racistas, homófobos. Pero ya decir que Charlie es un racista hijo de puta y que su puta... no, oye. ¿Y por qué dijeron mira, eso? Primero que no tenía... o sea, de repente salió por un comentario que... Además, ese tipo, leyendo artículos de Charlie, sabe cómo habla Charlie, ¿no? Lo explico. Vale. En el artículo sobre que... se titulaba Canarias se rompe, pero hablaba sobre la desaparición de los abandeños, ¿no? Ah, vale. Pues alguien comentó que por qué Manzana se había ido al garete, ¿no? Y entonces yo comenté, digo, bueno, aparte de tirarse los pedos más altos que el culo, por ejemplo, con la tienda en Madrid, que sí. Bueno, es una anécdota, el tema de traerse grabaciones de Sudacalandia, editarlas aquí y vender unos cuantos miles de copias y tal, porque es que Manzana se dedicaba a eso, o sea, traía grabaciones de países de Latinoamérica... que no tenían acuerdo de distribución para este lado del Atlántico, las editaba aquí, vendía unos cuantos miles y así se iba forrando, digamos. Bueno, bueno, estamos hablando de... Yo dije eso, digo, la política está de traerse grabaciones y dije, Sudacalandia. Manolito y su trabuco existía, entonces, de verdad. Sí. Dios mío. Y entonces el siguiente comentario es, qué bien hablas, Charlie, Sudacalandia. Racista, hijo de puta, no sé qué. Y dice, seguro que tu madre estará muy orgullosa de ti porque será una puta fascista como tú o algo así. Y yo me quedé de piedra. Digo, bueno, pues ya hablaré con la abogada de la familia a ver qué acciones podemos tomar y tal. Porque una cosa es que un tarado de que se sienta ofendido por un artículo de estos que entran uno de cada 7000 y que no vuelve a entrar en la página, diga una burrada que puedes decir, bueno, pero otra cosa es un lector habitual que de repente se desmarca así, ¿no? Y además que dice que me conoce en persona y tal, bueno, no sé. Y ese fue el comentario. Y a lo que yo respondí, bueno, digo, lo de Sudacalandia, primero, habrá gente que se pueda sentir ofendida por el tema sudaca, por el término sudaca. A mí no me parece ofensivo, o sea, puto sudaca o sudaca de mierda, sí, pero sudaca a secas, no. Incluso, de hecho, mucha gente de mi familia cuando se va de vacaciones a la península dice, me voy de vacaciones a Godilandia. De todas maneras, y Charlie, no, es que... Y no es nada ofensivo. Creo que no, ni siquiera procede justificar el tema, entre otras cosas, porque es lo que tú dices, es un lector habitual. Si fuera una persona que te lee fuera de contexto, puede pensar que el comentario tuyo es despectivo. Pero es que es un lector habitual del blog y sabe cómo te expresas en el blog. Entonces, a mí lo que me chocó fue esa reacción, ¿sabes? En plan de... Pero bueno, yo pero creo miren, que... Pero miren, Miguel y Charlie, yo tengo algo que decir al respecto. Sí. Hace una semana yo acabé cerrando el acceso a mi blog. Algo leí, sí. Y fue por una razón similar, ¿eh? Uh-huh. O sea, lo que yo no le aguanto a nadie... es la perreta de se le cruzan los cables y porque no le gusta cómo respira se dedique a insultar detrás del hipotético anonimato de internet, que no es tal, porque no lo es. No, yo tengo claro que no lo es porque he podido utilizar recursos para averiguar qué tal. Pero lo que no le aguanto mucho es que se levante con la pata izquierda y que de la noche a la mañana empiece a llamarte poco menos que lesbiano, maricón y esto y lo otro. Claro, es que una cosa es una expresar una opinión, un comentario, una opinión a favor o en contra, una crítica, pero de ahí al insulto. Al insulto no. Porque además dice, no, es que yo le dije, oye, si tanto alardeas de que me conoces en persona y tal, no te pues la próxima vez que me veas, dime, mira, yo soy ella amigo. Simplemente para ignorarte, no para darte dos hostias y tal, no, simplemente para decir, coño, pues pensaba que pues yo normalmente la gente que conozco, pues la trato bien. Entonces, para decirle, vale, pues ya no te trato, punto. Y entonces dice, ah, no, pues yo lo que te insto es a que pongas una foto tuya en el blog y tal. Digo, pues no. Hay una caricatura. Hay una caricatura, por ejemplo. Ah, sí. Pero digamos que ¿cómo decirlo? Mi manía o mi, no sé cómo llamarlo, mi opción de no poner fotos, de no decir mi nombre real y demás, no es por miedo o por ampararme y decir barbaridades, ¿no? Es que digamos que en el contexto laboral en el que estoy, pues mis opiniones, que son mías, únicas y personales, se pueden extrapolar a personas que trabajan con o para las que trabajo o con las que comparto relación laboral y no, o sea, mis opiniones son mías y no tienen por qué salpicar a nadie más. Y si yo me pasara, el límite está en el código penal, o sea, si alguien se siente no ofendido, sino siente que he vulnerado la legalidad haciendo algún comentario, pues oye, que me denuncie y punto. Yo me someto a la justicia sin ningún problema, pero vamos. Por cierto, para no alargarlo más y poder hablar del tema en cuestión, mira, a ver. Comentar que es una pena que Autóctono, que no sabemos qué pasó últimamente con el Nota. Ya, como lo votaron del pacto, está mosqueado. Me hacía ilusión especial que estuviera hoy para decirle que Doramas, que es el que nos acompaña, es heavy peludo. De esos que a él le gusta. y que y además, qué además bonito. Una de las polémicas. ¿Se puede decir lo que hace que... tu novia? Sí, bueno, si lo quieres decir. Heavy peludo, novio de una auténtica soprano. Wow. O sea, mira tú que, no te creo. Que... sí. Sí, es verdad, joder. Y además tienes que ver cómo habla de ella. Está muy, muy orgulloso y están aquí además porque tiene una ópera. Soprano, que también comparte con Chihuesque TV el rollo de hoy lo ponemos a una hora, mañana lo ponemos a otra y tal. Bueno, pues el... Y que tiene algo en común con Fran, que luego se lo diremos. Para que vean que todo es cultura. Pues el artículo, por ejemplo, de los heavy fue otro de los... Normalmente cuando escribimos artículos, casi cualquiera... siempre entra el indignado, el que pues a mí me parece fatal y tal, exacto. Pero esto fue, como estaba diciendo ahora en el chat, yo creo que es pasarse ya de la raya. O sea, no es una cuestión de cómo entrar. Cuando entra, por ejemplo, un caso curioso, ¿Se acuerdan cuando Charlie lo querían despedazar los fans de la Unión Deportiva? Sí. Pues ahora hablan maravillas de nosotros. Ah, sí. Por el artículo este del que vamos a hablar ahora. Ah. Se descojonan, qué grande, qué buen más guay y tal. Y yo estaba a punto de escribir, señores, hace 4 o 5 meses, o un año, no me acuerdo. Ustedes querían poco menos que acabar con nuestras vidas. Pero es que ahora están tranquilos porque han asegurado la permanencia. ¡Ya! O sea, ¡qué asco! Señores, pasamos al tema de la semana. Tema. El tema de Miguel. Primera y parte. Y es que... Nerife. Voy a contar una cosa. Atención. Ese artículo lo escribí a las 2 menos cuarto de la tarde. Borracho con una cuba. En 15 minutos o algo así, aproximadamente. Inspiración divina. De eso que dice, pling, ay, vamos a hacer la coña de tal. Y yo mismo me estaba descojonando solo mientras lo escribía, que me miraban aquí y decían, este tío está loco. O sea, se quedaban muy bueno lo de colgar el palmo libre. Entonces yo lo que intento en el artículo es decir las burradas más grandes que se me ocurren sin caer en el chabacanismo, ¿no? En plan de lo que hace el editorialista de un conocido diario de Tenerife, que no vamos a decir su nombre, el día. Y si me lo permites, te quedas corto. Porque mira, claro, que de él, claro, son... Un poco exagerando, o sea, es una parodia. Tampoco es un diario, yo creo que es un semanario. Porque una cosa es el día, de lunes a sábado, y otra, es el del domingo, ¿no? Debería ser un semanario, aparte. Pero eso es el National Enquirer de Tenerife. Entonces... el tema es que la mayoría de gente se dio cuenta que era una broma primero, porque el nombre del artículo, el enlace permanente, vamos a imitar al editorialista del día, pero al revés, está en la categoría humor, y cuando ya, antes de terminar el primer párrafo, ya te das cuenta que o me di un golpe en la cabeza. Digamos que el público objetivo de Canarias Bruta... No, y el no objetivo es demasiado exagerado como para creerse que es cierto. O sea, solo hay una persona en Canarias capaz de decir esas cosas y quedarse pancho. Y no queremos hacerle sombra. No, ciertamente. De todas formas, del nublo. Hemos vuelto a comprobar que hay gente que no lee. Que no lee porque dice unas cosas, le contestas y luego sale por petenera. Claro, evidentemente, bueno. como decía algún comentarista, dice, ya están tardando en llegar los ofendidos. Llegaron los ofendidos, llegaron los autistas, pues que no se puede calificar de otra manera, porque intentas razonar con él y él te sale, blub, blub, ¿sabes? Y de repente con cosas como, no, porque Canarias se llama Canaria porque sale así en un mapa de Nelson, y tú dices. Eso, yo, ahí me perdí yo. Nelson Mandela. Hombre, cuando empezaron con los mapas, ya me perdí. Perdido el tabo el colega, o sea, joder. Porque salga en un mapa de Nelson, que es el que enarbola el tipo este del día. Entonces Canarias está debajo se de la Baleares. Llama Canarias. Porque salía así en televisión española. Detrás de la valla. Yo creo que tienen un problema. Es verdad, detrás de la valla. Tienen que enfocar sus giras a otro objetivo, es decir, el problema de Tenerife no es Gran Canaria, o sea, es Tenerife. El problema es la invasión que tiene de Venezuela. no hay más que el otro día me llamaba la atención como una vez más ponías la televisión autonómica y salían a la calle, saben que los servicios informativos de la televisión canaria están en el Parque de la Granja en Santa Cruz y la versión que, o sea, la parte de San Tenerife, y salían a la calle a hacer una encuesta, lo típico, coger 5 personas para preguntarle, ¿y usted qué opina de? Y 4 eran, ay, pues a mí esto me parece muy malo. Oye, esto está muy chévere. Y yo diciendo, pero ¿qué pasa, tío? Entonces, mira, yo sé que se sienten amenazados por la invasión y tal, pero que no nos echen la culpa a nosotros. Producto tío. Típico de Tenerife, sí. Las arepas. Acabarán con una revolución bolivariana de ofra. Dentro Totalmente. De poco será. ¡Bienvenidos a Tenderete! No, bueno, fuera coña. El problema, lo que yo intentaba. Primero, es una parodia que se la puede tomar cualquiera como quiera, ¿no? Es decir, vamos a darle la vuelta para que vean, aunque no hacía falta con... Y si no, podemos transformarte en un líder mediático de Gran Canaria para competir contra Don Pepito. Claro. Además, él se morirá antes. Claro. O sea, que de una forma o de otra, las cosas que dice son tan absolutamente ridículas y no sé... El delirante es la palabra, o sea, es delirante. O sea, un tipo que su vida gira en torno a hay que cambiarle el nombre a Gran Canaria y Tenerife la más bonita, la más grande, y por qué la ponen por orden alfabético, no por orden de importancia. O sea, ¿qué coño le interesará al tinerfeño o al canario de a pie que Tenerife se la nombre en el estatuto primero o después, o que Gran Canaria se llame Gran Canaria, Gran Cagarria o Canaria o Tenerife se llame Fuerte Cruz de Tenerife, como decíamos. O sea, hagamos un experimento. Concedámosle todo lo que quiere. Siempre querrá más. ¿Y ahora qué? Pero mira, a ver por dónde nos sale. Porque cosas que el tío pide. Porque la sede de Iberia y Transmediterránea serán llevadas para las Panas. Va a empezar. Transmediterránea no existe ya. No. Eso va a empezar. Y además, Iberia ya era una compañía privada. Cuando se... No sé si pero se mudó. Independientemente de eso, ¿qué pasa? Que porque la sede esté en un determinado sitio, no hay oficinas en el otro. Son tonterías, o sea, claro, ¿te imaginas? Además, que ellos no sueltan eso. Llamamos al presidente de Iberia, que se llama José Luis o Luis Conte o algo así. Mire, es que tiene que mudarse a Tenerife. No, mire, tal. Es que es para el exquisito equilibrio insular. Tiene usted que moverse. No, que viva la mitad de la semana allí y la mitad aquí. Sí, a la avenida José Antonio, edificio Jalmito, se tiene usted que mover ahí. Pero de todas formas es absolutamente estúpido. Allá dicen que todo lo han traído para acá. Acá, la verdad es que nos da mucho igual, a mí por lo menos, pero yo recuerdo una conversación que tuve no hace mucho con mi madre, que me decía que en temas relacionados con educación, que ella cada vez que tenía que hacer alguna consulta, el teléfono que le daban era 922. ¿Sabes? Y un montón de cosas que eran 922. Y otra cosa que sí decía, que hasta Montes está aquí. De lo poco que ha quedado aquí es Montes. Y dime tú qué cosa más ridícula que esté aquí. Cuando dime cuántos montes hay entre Gran Canaria, Lanzarote y, ojo, Fuerteventura. ¿Cuántos grandes bosques tiene Fuerteventura? Claro. O sea, que eso sí que tendría que estar en Tenerife, ¿entiendes? Hombre, lo de Montes, Fuerteventura, es por la ¿ustedes montaña no de Tindaya. Ustedes no conocen los humedales de Tindaya. Los grandes arrozales de Jandía. Sí, sí. Sí, la selva negra en Corralejo. Las grandes plantaciones de girasol al norte de Bañadero. Para hacer el aceite Happy Day. Total. ¿Entiendes? Que son cosas que la gente se queja, yo creo que de vicio. Pero mira, Frank quería hablar. Dino, Frank. Sí, tan solo decirles que yo no sé si la gente que promueve este tipo de pilaito insular se da cuenta de lo ridículo, absurdo y patético que resulta verlo desde fuera. Claro que se dan cuenta. Es que, vamos a ver, lo que yo le estaba intentando explicar al comentarista este... que está emperretado en que las cosas que dice don Pepito en parte son ciertas, es que ese tipo de cosas ridículas y absurdas calan en el subconsciente de cierta parte de la población de Tenerife o de Gran Canaria, donde sea, y que ese tipo de cosas solo obedecen a intereses políticos y económicos, y la gente se deja manipular. O sea, esas cosas que está diciendo son mentiras, estupideces, chorradas, banalidades que no se... O sea, que realmente no importan, o sea, en absoluto, no le importan ni siquiera a la gente de Tenerife, o sea, y son mentiras, porque eso de que, por ejemplo, el ejemplo que ponía yo, en Tenerife y en Las Palmas existe el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia. Sí. Entonces, en su momento trajeron una máquina para hacer unos análisis que valía una millonada, como todo ese tipo de equipamiento. Y entonces, como objetivamente se pedían más pruebas desde Las Palmas, lo pusieron en el instituto aquí. Entonces la gente, los hospitales de Tenerife mandaban las pruebas aquí y se hacían y se devolvían, ¿no? Las pruebas se devolvían en un tiempo, pues, igual que en las de Las Palmas, o sea, que tarda un envío de aquí a Tenerife un día para otro. Pues el señor del día, yo no sé si lo llegó a conseguir, pero pedía hacer una manifestación porque los canariones nos robaban la sangre de nuestros hijos tinerfeños. Por y Dios. Tú dices, pero hay que ser, claro, hay que ser burricalvo, como una raza superior. Hay que estar enfermo para pensar así. Nos Mira. Dicen, perdón, desde el chat que no nos olvidemos de los manglares de Yaiza, de la selva tropical de La Graciosa, donde está el caimán pilpilero. Y las selvas de Moya, por supuesto, también. Las selvas de Moya. Que enlazando sí, también. Los dinosaurios de los tiles de Moya. Enlazando también con el tema del Loro Parque, una vez más. Un síntoma que de que el pleito insular está un poco desequilibrado. Es decir, que a la gente aquí le importa un carajo es precisamente el rollo de llevar la pegatina del Loro Parque. ¿Ustedes se imaginan que aquí hubiese algún parque temático y en Tenerife hubiese... No, pero no se organizan... Pero uno serio, ¿no? No, digo que no se organiza... Hombre, uno que no estuviese hecho a partir de los pájaros que se roban en el Loro Parque. En el Loro Parque, ¿no? No, pero imagínate, algo que tuviera a lo mejor una un acuerdo con Fred Olsen y se hiciera lo mismo que se hace aquí, ¿no? Que va gente con el viaje organizado y tal. ¿Tú te imaginas en Tenerife gente con pegatinas de, yo qué sé, Euroatlántica, Gran Canaria o algo así? No, de Reptilandia Park. Sería muy exótico. De todas formas, hay una cosa y es que... al igual que dicen en los comentarios, una cosa es Tenerife y otra cosa son los santacruceros. Que eso... Los chicharreros, que son los santacruceros. Que hay mucha gente que piensa que chicharreros son todos los de Tenerife y no. Pero a mí lo que me da pena es que haya... O sea, que los medios, ciertos medios de Tenerife estén intoxicando de esa manera a la gente. Yo, por ejemplo, coño, la semana pasada yo me enteré, hay una película que se estrenó el año pasado, la anterior, que se llama La Guía del Autostopista Galáctico. No sé si, Frank, tú la conoces. Sí. Vale. Pues, ¿tú la has visto, Frank? Sí, la vi aquí hace ya una porra de tiempo. Par de años o algo así. Sí, algo así, de Galactic Hitchhiker. Exacto. Pues, ¿tú recuerdas que al principio de la película sale un número musical con delfines? Uh-huh. Pues eso está grabado en el Loro Parque. Ah, no, sabía. Vino un equipo de producción de Estados Unidos y se grabó en el Loro Parque. Pues yo lo leí y me hinché de orgullo. ¡Oh, canario y tal! Un chicharrero diría, estas canarianas de mierda, ¿sabes? Si se siguen por la teoría del día, ¿sabes? Estarían echando bilis. Seguro que lo quitaron a Tenerife. ¿Sabes? Que si se hubiera hecho aquí. Sí. A mí es que me da igual que sea Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura. Es que ese tipo de cosas son tan... Es lo que yo te digo, mira, que aquí la gente esa pasa... Esa desunión... Dime, esa desunión lo que proyecta es una imagen desastrosa hacia el exterior. Lo que digo es que no sé si se dan cuenta de cómo se perciben las islas desde afuera cuando se hace un poquito de zoom en lo local y se da uno cuenta de la cantidad de estupideces las que se entretienen. Es una pena. Yo te digo, la teoría mía es que, o lo que yo he visto siempre, es que digamos que los chicharreros se pican bastante más que nosotros. Nosotros, pues será por nuestro carácter también, que pasamos bastante. Y yo creo que eso hace incluso que por eso, mi opinión, las murgas de Tenerife son mejores. Pero como son más picadas, pues sacan unas letras pues mucho más curradas para hacernos daño. Y son mucho más graciosas, porque yo las considero graciosísimas. Y creo que el pleito contribuye a eso, incluso a que mejoren las murgas. Pero nosotros es que pasamos, yo no me pico por eso. Y nosotros cada dos por tres vamos para Tenerife y para... Hombre, yo te puedo decir que yo viví un año allí en Tenerife y aquí estoy para contarlo. Es decir, que no me pasó nada. Me trataron muy bien. Sí. Yo no veo ningún problema en las paranoias que leo. Pero tampoco decías de dónde eras, ¿eh? Sí, lo decía. Hola, yo. Y no tenía ningún problema. Y siempre decías garimba, cotufa, poncho. las tenis. Te habías aprendido el diccionario. Te habías aprendido el diccionario antes de ir para allá. Duango. Y tenía un coche matrícula de Gran Canaria. Eso era otra de las leyendas urbanas. Y nunca me pitaron ni nada. Sí, que no podías llevar matrícula de Gran Canaria ni llevar ningún emblema de la Unión Deportiva porque te rompía el coche. Pues tío, yo cuando solo había Decathlon en Tenerife y yo quería ir a Decathlon y tal, lo que pasa que tenía que pedirle el coche a mi madre, que era de los nuevos de tres letras, para que no me lo rompieran, ¿sabes? Pero bueno. Y ahora ya tenemos aquí otra cosa que hacía interesante ir a Tenerife era que tenían un Cash Converters. Y ahora aquí tenemos también Charlie franquicia. Señores. Tío. Me cojo la quinta enmienda, fallo. Qué cortito se hace, ¿no? La semana que viene seguimos con el pleito insular. Cierto. Oye, Miguel, un segundo. Quiero agradecer al resto de los componentes del podcast. Espera. ¡Mambo! ¿Qué querías? Que quiero agradecer al resto de los componentes del podcast que hayan decidido cambiar el día porque yo no podía... Ah, no sabía que era por eso. En la jornada habitual. Si no, no venías, ¿no? Yo no sabía que era por eso. Bueno, y que yo doy las gracias igual. Hemos llegado al final del podcast 66 de Canarias Brutas. Vamos despidiendo. Dale un por el culo de la Inco. Por distancias. Empezamos por autóctona, tío, perdón. Frank, desde Chicago, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Un Frank, beso, Frank. Frank Gone Wild. Here I am. Saludos a toda la gente del chat, que ha estado muy animado hoy. Dorama, que no sea la última vez que nos visitas. No, intentaré volver porque me lo he pasado muy bien. La verdad. Entonces, lo que pasa es que está hinchado la comida nada más. Sí, bueno. Y Frank, no cuelgues. Que te tenemos tenemos que tomarte tus datos. Pino, te dejamos con producción. Pino, Charlie Sister, muchas gracias por participar. Besos. Charlie, muchas gracias por venir. Y suerte a Fernando Alonso mañana en la carrera. Saludos a Lechero, Pinzón Azul, Yeyo, la gente que nos ha escuchado en línea y la gente que nos oirá en diferido y en las diferentes radios. Y hasta la semana que viene al podcast 67. Yeah. Adiós. Salut, Canarias, ich trinke auf das, was mich glücklich macht einmal im Jahr.